de 15 al cuchillo, pero ella no liga, anoche tejió su primer escarpín. Y las vecinas baldeando por no llorar, la pizzería que no fía más, un Maradona en algún potrero y una pared que le pide a un amor perdón, no te vayas. De nuevo, 7 a marzo el viejo se entera y le arruina los huesos. Va hasta el galpón, se mete una nuez en la boca y de golpe se llena la siesta de sangre y dolor. Agustín Álvarez Rey. Un montón de gente hace este programejo. La voz maravillosa que escuchaban en la apertura del programa pertenece a Nidia Aguirre y colaboran con nosotros María Moncalvillo, Nicolás Rosinski, Marcelo Marino, Agustín Camisa, todos ellos colaborando para que este Abra Palabra salga al aire. Hoy un Abra Palabra dedicado a los barrios. Porteños, no porteños, iremos recorriendo, desandando ese camino y conseguimos un montón de testimonios de gente muy porteña, de gente que ha caminado los barrios y ha reflejado los barrios desde su arte. Todos ellos juntitos aquí en Abra Palabra. Maipú y Tucumán, esquina entrañable, mi esquina, ahí viví de soltero en la pensión, ahí laburado en Radio El Mundo, en Maipú 555. Ese centro para mí es Buenos Aires. A veces todavía llego y sé lo que hay acá. Podría caminar por ese centro a ciegas, pero el otro centro, el agrandado, ese centro es lo que me gusta a mí porque es donde están las librerías, los teatros, los boliches, ese centro me gusta mucho. Thank you. Estoy acá en donde yo vivo, una casona del barrio histórico de San Telmo, toda rota la casa, y así me gusta. Es como todo, como mi campera, como mis zapatos, y también como a veces la música de Sumo. Pero a la gente le gusta, porque por lo menos es verdad. En Flores, porque mi niñez la pasé en Flores, porque mi adolescencia la tuve en Flores, y bueno, y porque fui descubriendo la vida en el Café La Humedad, que estaba en Flores. Para mí la mejor época fue cuando llegué del pueblo de Guaminí y me instalé en la calle, ahí en el barrio de Las Cañitas, y veía pasar los organilleros, difundían el tango, el organito de la tarde, el ciruja, la maleva y todas esas cosas. Eso los llevo en mi recuerdo y en mi retina también. De Trelles, que aparece incluso en Narán, Buenos Aires, y el colegio donde fue maestro Leopoldo Marechal, la Plaza Irlanda. Ese es el sector de Buenos Aires que elegiría, y el segundo sector sería el de la Plaza Lavalle, donde viví muchos años en Talcahuano y Córdoba, frente al Teatro Colón. Es decir, dos Buenos Aires, tal vez un poco antagónicos, porque no existe un Buenos Aires. Cada uno habla de Buenos Aires y habla de un sector de su Buenos Aires. Para el hombre nacido en La Boca, Buenos Aires es La Boca, pero el nombre de Barraca, Buenos Aires es Barraca. Hay tangos donde se habla de Buenos Aires, pero ese tango viene por la calle Callao y Santa Fe, por ejemplo. Para otros, Buenos Aires es Corrientes y Esmeralda. Creo que es un poco simplista hablar de Buenos Aires en ese sentido. Buenos Aires es una ciudad caótica, inmensa y babilónica, donde caben a veces nacionalidades enteras, ¿no? Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote, ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Tucumán y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Cuando lees entre líneas, estás en Abra Palabra. Ahí pasaban voces porteñas, hablando de los barrios y de la ciudad de Buenos Aires, el Tony Carrizo, Luca Prodan, Cacho Castaña, Nelio Amar, Abelardo Castillo, todos ellos hombres de la cultura nacional y popular, hablando de sus barrios, de sus querencias, de cuánto tiene que ver el barrio en su vida. Y seguramente es distinto la prosapia de aquel nacido en Palermo hoy, que en Palermo hace 40 años. Seguramente es bien distinto la expresión de aquellos que hoy nacen en una zona acomodada de Ramos Mejía que los que lo hacían hace unos años. Y así uno puede ir viendo y cambiando. ¿Y qué sería de uno si uno hubiese nacido en algún otro barrio de la ciudad, si uno hubiese nacido en algún otro barrio del conurbano, y qué hubiese sido de la vida de uno si uno hubiese nacido en un barrio tan particular como Parque Chas? En la voz de Nidia Aguirre, una historia breve de Alejandro Dolina que tiene que ver con Parque Chas. Historia de la manzana misteriosa de Parque Chas. Existe en el barrio de Parque Chas una manzana acotada por las calles Berna, Marsella, La Haya y Ginebra. No es posible dar la vuelta a esa manzana. Si alguien lo intenta, aparece en cualquier otro lugar del barrio, por más que haya observado el método riguroso de girar siempre a la izquierda o siempre a la derecha. Muchos investigadores han intentado la experiencia formando grupos numerosos. Los resultados han sido desalentadores. A veces sucede que el paseante sigue en la misma calle aún después de doblar una esquina. En 1957, un grupo de exploradores franceses desembocó inexplicablemente en la estación de Villa Urquiza. Urbanistas catalanes probaron suerte formando dos equipos y partiendo cada uno en dirección opuesta. En cualquier manzana de la ciudad es fatal que los grupos se encuentren en la mitad del recorrido. Pero en este lugar no sucede tal cosa. Y hasta se han dado casos en que un equipo alcanza al otro por detrás. Los más pertinaces han realizado excursiones a través de los fondos de las casas, con el resultado de aparecer siempre dejando a sus espaldas calles que no habían cruzado jamás. En estas experiencias, se descubrió que muchos vecinos son incapaces de indicar en qué calle viven. Asimismo, existen casas que no dan a ninguna calle. Sus habitantes se alimentan de sus propios cultivos o de los que generosamente les pasan por sobre las medianeras. Los taxistas afirman que ningún camino conduce a la esquina de Ávalos y Cádiz y que, por lo tanto, es imposible llegar a ese lugar. En realidad, conviene no acercarse nunca a Parque Chas. Un pedazo de barrio allá en Pompeya,